Voy a saludar a Roberta García, que es agencia de la encargada de la agencia de viajes de Amusim. Mira, vi la noticia ayer y me entró la duda. Digo, epa, esto es una... Inauguraron la agencia de la Mutual del Centro de Empleados de Comercio de Santa Rosa. Roberta, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, acá estamos. ¿Ya estás trabajando a full? Sí, ya estamos trabajando a full. Hoy es el primer día después de la inauguración, que fue ayer. Y ya la gente pasa, entra, ya nos está pidiendo presupuestos, así que la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, al tener ya la visibilidad y la agencia lista, la gente como que se interesa muchísimo más por venir y consultarnos. Roberta, buen día. Juan de Pián te saluda, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo nace esta idea? Porque yo cuando leía la nota ayer me sorprendió, y me sorprendió para bien, pero digo, ¿cómo nace la idea de tener una empresa de viajes una empresa de viajes dentro de Amusim? Bueno, mira, Amusim siempre, digamos, el Centro de Empleados de Comercio es como que siempre está pensando en ofrecer servicios a sus afiliados, uh-huh. Y bueno, digamos, desde las farmacias, que bueno, son por ahí un servicio más de salud, cuando se creó el Amusim Saludable, o sea, siempre se está pensando en aportar, ¿no?, con nuestros afiliados y asociados, y obviamente la comunidad en general que también puede utilizar nuestros servicios, es ofrecer siempre, digamos, cosas que podamos, ofrecer para que ellos puedan tener una mejor vida, ¿no? Uh-huh. O sea, de acceso, descuento, y obviamente el tema viajes es un tema... que está bueno porque la gente puede también como aportar a lo que es el ocio, ¿no? O sea, del trabajador, así que bueno, por eso nació también siempre ofrecer cada vez más servicios para los trabajadores. Ustedes vieron que había una demanda que no estaba siendo cumplida dentro de los trabajadores y decidieron ahí ingresar esto. Sí, por ahí también es como colaborar, ¿no?, como institución, en el sentido de ofrecer tal vez más financiaciones o descuentos o paquetes, o sea, o cuestiones más accesibles o más pensadas para que pueda acceder el trabajador, ¿no?, como colaborar en ese aspecto. Por ahí capaz que la demanda, no sé por ahí en otras agencias cómo se manejan, pero por ahí muchas no trabajan lo que es el turismo nacional, el pampeano. Entonces también nosotros queríamos desarrollar también esa parte. ¿Cuántas personas trabajan en ese área a partir de ahora? Y actualmente somos tres, yo me estoy yendo de licencia de maternidad el lunes, así que van a quedar dos, pero bueno, la idea es esa, que sean, comencemos con dos, después seamos tres, y bueno, y después si obviamente tenemos una demanda que no podemos cubrir y iremos ingresando gente, con lo cual también podemos dar fuentes de trabajo y eso, y esa es la idea también. ¿Y cuáles esas consultas que decías que tuvieron así? Por supuesto, son las primeras y quizá no termina siendo algo concreto, pero ¿qué preguntaron hoy respecto de la agencia las personas que se acercaron? Bueno, hoy por ejemplo vino una señora que quería Salta. Después ahora está justo un señor que acaba de entrar y no sé qué está pidiendo porque yo estoy acá hablando con ustedes. Pero bueno, después también vendimos paquetes a Brasil, que lo están pidiendo mucho porque está accesible. Vendimos paquetes a Jamaica, o sea, hemos vendido lo que ya es internacional porque nosotros ya estábamos operando, si bien no estaba la gente inaugurada. Claro, ya estaban laburando, eso te iba a decir, ¿no? Claro, sí, nosotros ya estábamos trabajando y después también al sur vendimos a San Martín de los Andes. Hicimos paquetes. Todos tus lugares, Juani. Todos mis lugares, Vichy. Roberta, por ejemplo, recién dijiste que estaba muy accesible el tema de Brasil. Por ejemplo, un paquete para ir a Brasil, ¿cuánto cuesta? Y todo depende de los días, de los lugares que vayas. Por ejemplo, o sea, si vas a un hotel como muy, muy cinco estrellas, bueno, obviamente va a ser más caro, pero después está. Ahora en Brasil se está usando mucho lo que es la posada. Donde solamente tenés el desayuno incluido y todo lo que es, no es all inclusive, sino que es solamente desayuno, y como está bueno salir y conocer, ellos están fomentando que la gente conozca los lugares de Brasil y vaya a comer a los lugares de ahí, medio como que compensás que no te pagas un all inclusive y estás encerrado, sino que vas a un lugar, pagás un hospedaje con desayuno y después salís a recorrer y almorzás y cenás en otros lugares más de la zona de ellos. Uh-huh. Así que eso de las posadas lo estamos trabajando re bien porque es mucho más accesible, pero por ejemplo, qué sé yo, un paquete de una semana tal vez está en $900 por persona, algo así. Bien. ¿Cuánto hace que vienen laburando antes de la inauguración? Y nosotros arrancamos en abril. Uh-huh. En abril ya arrancamos y bueno, y ahí fuimos haciendo... ¿Y qué mirada tenés del mercado? No sé si antes tenían conocimiento de cómo se estaba manejando el mercado, supongo que sí, habrán hecho algún estudio y demás. Digo, a partir de la crisis económica en la Argentina o de las políticas públicas que desembocan en la crisis, ¿qué ha cambiado, qué se ha modificado y qué nuevas perspectivas se generan? Y la verdad es que hoy por ahí la gente está eligiendo un poco irse afuera, porque a veces Argentina en algunos aspectos suele estar un poco más costoso, entonces terminan comparando y a veces se van a LOL inclusive, claro, en Punta Cana y termina saliendo lo mismo que, no sé, una semana en el sur. Entonces, eso depende. Por ahí ahora lo que se está aperturando un poco más el tema de la financiación. Entonces, la financiación en pesos para destinos nacionales está buena porque, bueno, no tenés que pagar el impuesto del RG, que lo tenés que pagar. O sea, si vos te vas afuera y querés pagar en pesos, sí, tenés que pagar un 35% más. Claro. Por ciento. Entonces, como que sí, para un destino nacional te conviene mucho más... ¿cómo se llama? Financiarte, y bueno, la financiación ahora es algo que, bueno, está empezando a tener más lugar, ¿viste? Entonces es más fácil poder ir de viaje. Y con el tema, bueno, vos dijiste que iban a implementar también el turismo interior dentro de la provincia de La Pampa. ¿Cómo lo armaron a eso? ¿Qué lugares? Armamos ya una salida a los menonitas. Uh-huh. Hicimos un viaje que fueron más o menos 20 personas en una combi donde nosotros incluíamos digamos lo que es el traslado. Se llegaba súper temprano allá a la colonia menonita, teníamos un guía allá y se recorrían lugares digamos típicos de allá, por ejemplo la carpintería, el zapatero, el que hace el herrero, bueno, se conocían las casas, el lugar donde trabajan. Pasamos por lo de una menonita que también les hizo trenzas a algunos de los... Vieron que ellos tienen como unos peinados específicos. Sí. Bueno, es como que se hizo ese, después se fue a almorzar al lugar típico de ellos y que tenías menú, ¿no? Para elegir si querías comida, no sé, asado o la comida típica de ellos. Bueno, después fotos y eso con ellos, de estar con los niños ahí también. Y bueno, es una recorrida donde se cuenta la historia, cómo viven... Y la verdad es que estuvo muy bueno, fue un día, o sea vas en el día y volvés a las 6, 7 de la tarde, así que nada, está muy bueno, eso lo hicimos y la verdad que salió re lindo. Roberta, y después también, sí. ¿Viste Castex, donde están los dinosaurios? Los dinos para sí. Niños, bueno, eso también organizamos una salida, así que, no, todo lo que podamos fomentar en La Pampa, a nosotros súper disponibles y de hecho es algo que hacemos. Así que, está muy bueno eso también. Contame un poco tu recorrido, Roberta. No sé si dentro de AMUSIM, si estudiaste alguna cuestión vinculada con el turismo, si hicieron una formación específica cuando se dio la idea de abrir esta agencia. Mirá, yo la verdad es que soy licenciada en administración y trabajé uh-huh. muchos años en AMUSIM. Fui gerenta de recursos humanos y también me dedicaba mucho a lo que es la gerencia general. Estuve 7 años, después me fui un tiempo por unos proyectos personales y bueno, me volvieron a convocar para que arme y desarrolle esta agencia. Yo la verdad que tengo el título de licenciada en administración, con lo cual, digamos, todo lo que es la gestión y el armado lo puedo claro. hacer sin problemas, eso ya está lista, pero sí, y de viajes he viajado mucho, tengo experiencia de haber viajado yo personalmente, pero no he estudiado nada relacionado a turismo, solo he viajado nomás. Bien. Bueno, buenísimo, Roberta. ¿Una más? Sí, una más, por si lo tienen en mente y eso, porque encima estamos en la época. ¿Tienen pensados en algún momento incursionar en los viajes de estudio? Sí, la verdad que sí, estaría bueno como organizarnos y bueno, tendríamos que empezar a tomar ya contacto más con los colegios y eso y ofrecer alguna propuesta, pero sí, obviamente eso, lo mismo que también los 15 en Disney, o sea, nos encantaría la verdad, porque nosotros en eso, obviamente todo lo que podamos aportar y trabajar con honestidad, seguridad y todo, digamos, todo lo que corresponde de una agencia de viaje, lo podríamos hacer tranquilamente, así que sí, nos encantaría, por supuesto. ¿Por qué? Porque es un mercado que hoy en día se lo está llevando todas empresas que no son de la provincia de La Pampa, eso. La verdad que desconozco un poco cómo se maneja eso. Yo pensé que había algunas de las... Alguna hay, claro, sí. Pero sí, antes que no, está no McAllister. ¿Pero de viaje de turismo de egresados? Creo que sí, sí. Creo, estamos hablando por ahí. Sí, hablemos sin saber. La verdad que no conozco mucho en esa parte, pero sí creía que lo hacían más las agencias de acá, no que eran de afuera. Claro. Bueno, agradecidos, Roberta, y más vale que si quieres agregar algo más, el micrófono está abierto. Bueno, muchas gracias por interesarse, por contactarnos y por hacernos una entrevista, porque obviamente que nos ayudan mucho a difundir nuestro proyecto. Así que nada, muchísimas gracias y solamente agradecerles de que nos tengan en cuenta y que nos hagan conocer. Así no, que bueno, más vale. Aparte hay una mirada que no podemos dejar de tener en cuenta claramente. A Musín, primero, que viene haciendo un trabajo serio, genera laburo, sus servicios sí, son de calidad en general, y aparte lo hacen con una mirada desde los trabajadores y trabajadoras y desde las mutuales. Así que estamos sí, ahí, nos ponemos en esa vereda. Me parece muy bien. Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias y bueno, y que tengan un lindo día. Dale, gracias, Roberta. Gracias. Bueno, un saludo, adiós, chau, chau. Roberta García es la encargada de la agencia de viajes que inauguró a Musim. Como esto que decíamos, buenísima sí. La idea, esto de los viajes de estudiantes, que es una cosa, primero, muy popular y transversal, porque los estudiantes de los secundarios, todas las clases sociales terminan, como corresponde, mezclándose, vamos a decirlo así, en la escuela secundaria, y todos los pibes y pibas quieren hacer ese viaje. Y no hay una mirada popular del viaje. El viaje de egresados, la verdad que tampoco es de esta época. Una carnicería. Una carnicería. Son buitres sí. A la casa de estudiantes. Sí, sí. Y hay familias que entienden que el pibe quiere viajar y quiere y viajar. Dan la vida. Es un momento re estresante también para la familia. Sí. De tener que llegar al viaje de estudio para su niña y niño. Así que, entre otras cosas, ojalá que Amusim venga a poner un poco de humanidad en ese mercado. Dale.